Standing by the nice and sleep. I run the bomb for just the name. High is the dream, high is the bed. We will name good spirits to the GPM. I'm not alone, I'm my fellows too. We have a mission, we're living soon. Upon the hills where we will move, our next stop, the blue moon. Como si estuviéramos en un western con este Brotherhood de Volcano Spring desde su más reciente trabajo, SP, llamado Goodbye Charlie. En este Guerreros del Rock número 1051 estamos directo, estamos de directo directamente en vivo, in situ en Radio San Pere y San Pau, como cada dos martes a las 8 de la tarde. También sonamos en vivo todos los lunes en Tarragona Radio. Y puede que este programa lo reaprovechemos para algún lunes de Tarragona Radio. En consecuencia, las fechas de conciertos que tenemos hoy nos servirán, ya te lo digo, o sea, porque es en directo diferido. Y en redifusión estamos en Radio Cambril los viernes a las 9:30 de la noche, en Sol y Rabia Radio, en Asalto Mata Radio Rock, también en Ona Moments, en Mi Rollo es el Rock Radio, en Venezuela en Radio Alterna, en México en Tiratita Radio y Radio Demente, y en Colombia en Radio Cruda. Pero bueno, vamos a barrer un poquito para casa, porque me he encontrado con unos cuantos conciertos que se acumulan aquí en la demarcación de Tarragona. Justo al lado de mi casa pues me he encontrado un cartel de este grupo que pues eso va a caballo, nunca mejor dicho. A caballo van los Volcano Spring, entre pues el rock de los 60, los 70, la música americana y el más puro spaghetti western. Y están en vivo en Tarragona este mismo fin de semana. Te estoy buscando la foto del cartel de concierto para decirte cuándo, porque me he encontrado con él así de forma súbita en la Sala Cero este sábado 11 de enero a las 8:30 de la tarde, junto a Paul Perrin, ¿vale? Ahí lo hemos encontrado. 10 euros valen las entradas anticipadas y 14 en taquilla. Miedo de miedo. Miedo de abrir y de cerrar. Pues eso, vivir es ir sorteando miedos. ¡Qué gran grupo! ¡Qué buen gusto tienen a la hora de hacer rock and roll estos valencianos, en teoría valencianos, llamados Al Contado! ¿Por qué digo en teoría valencianos? Miedo del miedo. Porque hay gente en el grupo que sí son oriundos de la capital del Turia. Pero, por ejemplo, a la voz está Claudia Chiacci desde Italia. El batería Juancho Carriona es uruguayo. Y Janusz Riciclia, el guitarrista, es polaco. Y sí que ya hay pues jugadores locales como José Aldeguera a la guitarra y Paco Calatayud, que es el bajista y autor de todos los temas que van lanzando poquito a poco en su Spotify, el último de ellos, Miedo, y seguimos con más propuestas interesantes en mis redes, el rock, SOS, Searching Out Solutions. Es esta banda tan interesante de Melilla, ahora te cuento. Bueno, estos son los SOS, como digo, de Melilla. Estos africanos que tienen un disco llamado Pieces of the Red Line, que he venido escuchando hacia la radio, porque yo a Radio San Feliz San Pau Iñaki normalmente vengo a patita. Y entonces hago el programa aquí sudado y vamos, te meto un pestazo a sobaca que no veas. No, estoy limpio. Bueno, los SOS, los Searching Out Solutions, su disco es buenísimo. Este grupo tan inclasificable, a medio camino entre el pop punk, el metalcore, incluso, me encantan, o sea, sin más. Esta banda, pues, que sacaron este disco en 2022, yo espero que estén en activo. Y te digo por qué. Bueno, este disco lo grabaron en un sitio tan ilustre como el Wilson Studio, aquí en Cataluña. La banda, pues, está formada por Juan a la guitarra, Javi al bajo, Juanqui a la batería y José a la guitarra solista. Y Hale Napta es la cantante. Ojo, que aquí canta, pero en el grupo que vamos a escuchar a continuación. Y vamos a seguir con la plurinacionalidad, puesto que hace un momento escuchábamos a los Al Contado, que bueno, pues que tienen un guitarra polaco, una cantante italiana, un uruguayo a la batería, y este grupo va más allá. Qué clásico y qué fresco, qué moderno y a la vez qué viejuno, cómo nos gusta lo que hacen las Cobra Spell. Cobra Spell, una femme band, una banda totalmente femenina. Bueno, si el femme lo sacamos del francés, pues sería una femme band. Pero no voy a ser tan gilipuertas pronunciando las cosas en francés, que me gusta hacer mucho alarde de él. Y sí que, pues eso, destaco su discarraco 666 y esta banda también, pues en la cual confluyen muchas nacionalidades. Yo supongo que la batería que canta, como digo, en estos SOS, Searching Out Solution, pues es melillense, la cantante es catalana. La cantante es catalana, que por cierto, Cris Vega, pues la vimos en directo. Todas ellas, pues tienen, o casi todas ellas, vienen de proyectos muy interesantes. Madre mía, la guitarrista holandesa, la holandesa Sonia Anubis, pues ha tocado con Crypta, o toca en Crypta, y ha tocado con Burning Witches. L2 Angels es la otra guitarrista y es brasileña y también canta y toca en otro grupo. Son una mira. La venezolana Roxy Herrera al bajo. Y ojo, ojo, ojo, ojo, porque lo que viene suena, suena, transcurre, y cuanto más dura, más te molará. Son Cobra Spell, su disco 666666 y este Sex. Porque durante años y desde los 80 los hombres hemos hecho alarde de la sexualidad, del follar, en los discos de hard rock y heavy metal, y ellas también tienen derecho. Cobra Spell. ¡Guau, madre mía, la gira que se gastan! O sea, están por Alemania, por United Kingdom. Buscad la cobraspell.com. No encuentro fechas por aquí, pero tengo mucha ganas de verlo. Solutions to clear my mind. All mind intrusions, you'll be mine. I believe of stress, I need some attention to let esteem be my redemption. I want what you got. Don't wanna give you expectations. Don't be a fool of my sensations. Do you like the rest? Yes, and let's make love. Don't wanna give you. para continuar con el asunto sexy y el grupo formado por mujeres, voy a continuar con Las Dogma, pero me apetece barrer para casa. Es la primera vez que vamos a hacer sonar aquí en Mi Rollo es el Rock a esta banda tarraconense, formada por excomponentes de Mientras Tanto o de Luto, me refiero a Calidum Magma. Estábamos hablando de nuestra amiga Pili Andreu, Pili, que es la cantante, y no veáis ustedes, no vean vosotros el videoclip tan guapo que Pili se ha currado ella sola de este tema llamado Al meu costat. Buscadlos, ellos son Calidum Magma. Abraça'm fort, dóna'm calor, que necessito més d'això. D'altres fars de plorar, no sé callar i no dic res. Porto el que sento més enllà i no vull reixes ni hostilitats. Només et vull al meu costat, al meu costat, al meu costat. No són queixes, són realitats. Tienen callo, y se nota que llevan mucho tiempo tocando, y Pili en particular cantando. David, Nando, Siva, respectivamente al bajo, batería y guitarra de Calidum Magma. Oye, ya que son amigos nuestros, la gente de la sala Red Star, te relatamos los próximos conciertos que nos interesan de lo que van a hacer ahí. Porque luego hay otras cosas que son el trapetón y que hay cosas así que a mí no. Particularmente, no creo que bueno, que soy muy abierto musicalmente, pero para mi rollo es el rock, no. Bueno, el Drogas tiene un sold out en la sala Red Star el próximo 22 de marzo, pero se ha abierto una nueva fecha para el 21 de marzo. Esa sala ubicada en Valls. Lendakaris Muertos tocan el viernes 21 de febrero. Otra fecha interesante es la de Coma, además muy cerquita, el próximo 17 de enero. Y un concierto al que no vamos a faltar es al de esta banda mítica de Burriana, el último último que cierre con un gran disco en la calle desde el año pasado, El lado oscuro de la luna. Sala Red Star, próximo 14 de febrero, y ahora mismo sonando en Mi Rollo Es el Rock con Caza de Brujas. Volverán las oscuras doctrinas. sábado 18 de enero, esta banda histórica del metal catalán, Inmunere, en directo en Lo Submarino de Reus, 18 de enero a partir de las 9 y media de la noche. Llevamos años siguiéndolos y poniéndolos en estos Inmunere, pues 5.0 más o menos, la quinta formación que tiene pues este grupo con más de 20 años de historia. En losubmarino.com encontráis las entradas de ese concierto con Paula a la voz, José Ramón a la guitarra, que hoy ha cumplido 50 años y desde aquí les felicitamos, David al bajo y Pedro a la batería. Ese trío permanece impertérrito, inalterable, firme. Ellos son Inmunere. ¿Cómo me molan? Sobre todo por esas cositas tan originales que hacen, esas canciones en las cuales, mira, el indio un poco, y esta canción, este tic-tac que combina el catalán y el inglés. Iñaki, pregunta de trivial. ¿Quién es el rockero más importante de la historia de Francia? Ni idea. Se llama Johnny. Johnny Holiday. Ese, bueno, Holiday es que estaba de fiesta. Vale, más bien, vale. Se llama Holiday. Aunque él realmente se llamaba de otra manera. O sea, él tenía de apellido Smith. Bueno, ahora te lo cuento. Escuchamos un temarraco de Johnny Holiday. Ya me has hecho equivocarme. ¿Cómo que Holiday? Mira, los franceses le llaman Johnny Holiday. Y te recomiendo pues este auténtico, dentro de la francofonía, ¿no? Y sobre todo en su Francia natal, pues un auténtico artista de masas. Es el Elvis francés. No porque lo imitara años después de andar, de caminar musicalmente Elvis. No, simultáneamente, a la vez que Elvis se movía, hacía, cambiaba de look, Johnny pues traducía sus canciones al francés y quedó como el Elvis francés. Sería una suerte también de Miguel Ríos pues francés, pero con una trayectoria que empieza en el año 59 y acaba con su muerte en 2017, capaz incluso de mover a miles de franceses hasta Estados Unidos para verle en un pabellón, llenar estadios, tocar para cientos de miles de personas al pie de la Torre Eiffel, y podéis dar cuenta de ello con una serie pues muy, muy, muy recomendable que está en Netflix. Es que soy tontísimo, porque me había buscado la serie de Johnny Holiday. Bueno, te pongo con este temarraco. Os dejo con lo que queda, bueno, con lo que sigue. Y ahora te comento lo de la serie de Netflix. Te quería recomendar un libro escrito por un español, El A Toda Tralla, a cargo de Felipe Cabrerizo. Muy recomendable. Y ahora te cuento lo de la serie. No, simplemente será el título. Bueno, pero suena este LMB. El deseo de Johnny Holiday. La faim, la soif, puis un festin. Comme enlève ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Halliday, bueno, podéis encontrar esa serie documental de 5 capítulos, y no son demasiado largos, 5 capítulos de 30 y pico minutos, en Netflix, bajo el título Johnny Halliday, más allá del rock. Te cuenta pues sus andanzas desde los años 60 hasta más o menos los 2000. Y quizás en el capítulo 5 pega un corte un poco brusco, en tanto en cuanto Johnny está sacando de discos y de golpe te enseñan pues su funeral en el año 2017. Pero es muy recomendable tanto esta serie como el A Toda Tralla, ese libro que hace un momento te recomendábamos. Y bueno, va a ser la cosa un poquito, la cosa en torno así francófonamente, con una canción de The Beatles a cargo de Paul McCartney, que quiso meter algunas frases en francés en el Rubber Soul, y este tema desde ese disco de la banda de Liverpool, este Michelle. Últimamente con los Beatles, a la madurez Beatles. Viruelas no, madre mía, qué maravilla. Nunca me habían gustado, Iñaki. Y nunca digas nunca, esa es la grandeza de este arte, la música que tanto amamos. Que con el tiempo, bueno, en mi caso, me estoy tirando mucho hacia canciones en otros idiomas. Este programa en origen y aquí en Radio San Pere y San Pau, pues durante muchos años tu programa dedicado al rock nacional, y ahora pues tengo las orejas hechas a otras cosas y otras sonoridades. De los Beatles vamos a pasar a otra canción que incluye algunas frases en la lengua de Robespierre. Es este tema, regrabado unos cuantos años después del disco que lo llevaba originalmente. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Con la colaboración de la cantante de La Cuna Coil, de los italianos La Cuna Coil, Cristina Scavia. Lo incluyeron, esta nueva versión de La Tour de Mont, lo incluyeron Megadeth en su United Abominations del año 2007. Don't remember where I was, I realize life is a game. The more serious I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read this note, my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's eso, el epitafio de Dave Mustaine componiendo esta canción, imaginando pues que le quedaban pocos momentos de vida y eso, pues lanzando pues ese mensaje a toda la gente que le quiere. A Tout Le Monde, y en unos términos parecidos, nos vamos a ir a un disco del año 88 de Los Suaves, hablándonos pues de ese último momento. Josi Domínguez nos decía eso de ese día, piensa en mí. Suaves, hablando de canciones de epitafios, esta quiero yo que suene en mi funeral. Sí, os lo dejo aquí. O sea, si tú lo estás escuchando, me quieres y ponen otra cosa, ponen el Boch Partout. No, yo quiero que suene este, más chulo que un cortapizzas de Gatillazo. Como los chulos también nos morimos, alguna vez me va a pasar. Por si acaso no lo cuento, aquí te Lo siento por mis herederos. Me fundí toda la pasta ayer. Sus motivos, algunas veces me tocó pringar, pero en total da positivo, así que el muerto no se va a quejar. Viví la vida a mi manera, no me dejé robar, jugué a mi propio juego, me fuera bien. Evaristo Páramos, que se va a lanzar en una mini gira por América Latina, interpretando un set list lógico. ¿A qué me refiero? Bueno, que con la resurrección hace unos años de la Polla Records, pues luego era ilógico que ya no volviera a tocar temas de la Polla Records en directo. Pero como también era ilógico que no tocara nada de su otro gran grupo histórico, Gatillazo. Por tanto, Evaristo va a interpretar en directo en su gira latinoamericana. En Chile está el 19 y el 20 de abril, en Argentina el 24 y en Colombia el 26 de ese mismo mes, temas de Tropa do Carallos, Grupo Actual, Te Cagas, Te Meas, Gatillazo y por supuesto la Polla Records. Y espero que se aplique el ejemplo y en sus fechas por aquí cerca, en España, en Cataluña, en Euskadi, en Galiza, pues toque temas de todas sus épocas. A mí, por ejemplo, me reventaba que no tocara pues temas, más temas de la Polla Records en los conciertos de Gatillazo, como con los conciertos de la Tropa do Carallo, pues que desaparecieran los mismos Gatillazo, un grupo que nos ha acompañado pues durante lustros, ¿no? En los escenarios. Pero bueno, él siempre ha sido más chulo que un cortapichas, como dice esta canción, y ha hecho lo que le ha dado la gana. Venga, vámonos para Göteborg. Grupo The Baboon Show los empecé a escuchar, o sea, todo el mundo hablaba de ellos. Es un grupo sueco que toca un montón por Madrid, por los festivales, por el caliqueño, en el Pinto Rock, y nunca las he visto en directo, nunca les he visto en directo. Los empecé a escuchar porque la cantante se llama como mi madre, y anda, Cecilia Boston, mira qué simpática. Y pues son ahora mismo una de mis bandas favoritas, y lo vais a notar en este 2025 en mi Reyes del Rock, porque los pienso poner muchísimo. Este es su último disco hasta la fecha. El tema que le daba título, ese God Bless You All, del año 2023. Y en febrero de este año pues van a echar a la calle Forward in Reverse, un EP, un mini LP, editado pues próximamente en vinilo, de 4 temas. Ya han adelantado pues el tema que da título en un videoclip. Y bueno, este grupazo, este cuarteto que celebra sus 20 años en la música. Si te metes en su Baboon, en thebaboonshow.com, pues esa fiesta de 20 aniversario va a pasearse por toda Europa, y en concreto en marzo, el 20 de marzo por Barcelona y el 21 por Madrid, y en Gasteiz está en el 22, aparte de conciertos en Atenas, en Tesalónica, en Roma, en Milán, en Malmo, en Estocolmo, en Hannover, etcétera, etcétera, etcétera. Casan musicalmente con ellas, con ellos, estos varones. Conocemos bastante bien esta banda tarraconense, casi cerrando este Mi Rollo es el Rock número 1051. Último concierto que os recomendamos, si no anda demasiado lejos, el próximo sábado 25 de enero en la sala Los Submarinos de Reus. Antes te hablábamos del concierto del día 18 de Imunere. Pues bueno, una semanita después, el 25, están actuando Varones. De ellos escuchamos pues uno de los primeros, el último tema que han echado a la calle hace bien poco tiempo, y presentan su Víctimas del Ritmo. Y ahora os voy a hacer gracia al chiste, pues este grupo de punk rock madrileño llamado Varona. Con este Es a mí cerramos este Mi Rollo es el Rock. Varones y Varonas. 25 de enero, a partir de las 9 y media en la sala Los Submarinos. 10 euros la entrada anticipada. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita, pero tú que me llamas Rock and Roll. Voy a descansar.